esto que pasa entre tú y yo. Amiga mía, yo sé bien que no es amor, pero se le parece. Siempre inventas algo para estar conmigo, y yo hago lo mismo para salir contigo. Cuando nadie nos ve, lo hacemos otra vez. Entramos en calor, bailando sin ropa. Cuando nadie nos ve, lo hacemos otra vez. Entramos en calor, bailando sin ropa. Ahora tú y yo estamos presos de algo que empezó con un beso y terminamos en la cama en una noche de sexo. Y ni tú ni yo salimos ilesos, porque nunca pudimos olvidarnos de eso. Ahora tú me llamas cuando me quieres en tu cama, y yo siempre te busco si necesito un poco más. Cuando nadie nos ve, lo hacemos otra vez. Entramos en calor, bailando sin ropa. Cuando nadie nos ve, lo hacemos otra vez. Cada beso está prohibido, tú y yo seguimos de atrevidos, porque seguimos siendo amigos a pesar de lo que sentimos. Oh, ¿y para qué dañar lo que tenemos? Sin compromisos la pasamos mejor. Cada vez que nos vemos, tú y yo nos perdemos y hacemos todo lo que los dos queremos. Sin tanto cuento la pasamos bueno. Si nos conocemos.